Estamos transmitiendo vía Facebook, vía el Facebook de Que Vuelvan las Ideas y también la página de Facebook de Juan Carlos Junio. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, así es, sí. Tenemos tema, Sí, que no es la de la chancha, de no, nada de eso, también. Nada de eso, nada ni la de chancha ni los 20. Ya ves, ya sabés que el otro día no quería ni hablar de la Coca-Cola con azúcar y sin azúcar. Sí. Porque me parece que todos son temas posibles, pero en realidad hay otros mucho más trascendentes. Bueno, dame una línea sobre inflación anual 2019-53.8. Diría que no por esperada, deja de ser un dato horrible que muestra, en fin, uno no sé si decir un fracaso enorme de las políticas del macrismo y muestra además la mentira, la hipocresía del presidente de la nación cuando asumió y dijo esto de la inflación es una pavada. Bueno, un desprecio a la opinión pública, a la sociedad, pero lo cierto es que ahora tenemos esa realidad que inflación es una categoría técnica económica, es el aumento de los precios de todo lo que consumimos los argentinos y que hace que muchos no puedan consumir justamente por esta dimensión del aumento de los precios. Eso quizá es la, yo diría, la mirada social, ¿no es cierto?, de este número. El gobierno nacional está empeñado desde en estos 33 días, creo, en ir cambiando, rompiendo con lo que se llama la inercia inflacionaria, con todo un empuje que hay a los efectos de que mientras va atendiendo urgencias sociales, que esas urgencias, las respuestas a esas urgencias vayan contemplando medidas que favorezcan la ruptura de la inercia inflacionaria, sí, del empujón hacia adelante de los precios, ¿no? Para eso hace falta un Estado muy activo. Creo que estamos transitando ese camino. Juan Carlos, se viene, lo charlamos con Luis Paz un ratito, se viene el viernes una reunión muy importante entre los sindicatos petroleros y las empresas petroleras con el Estado. Ajá. El Estado va a estar ahí con Culfas y con el Ministro de Trabajo. Porque, claro, tienen congelado el barril de petróleo. Lo hizo Macri a la salida de las PASO, porque se le venía todo abajo, digamos, ¿no? Sí. Congelaron el precio del petróleo y las empresas dicen, me congelaste el precio del petróleo, te levanto 17... equipo de perforación, te echo 1.900 personas, creo que son 1.900 personas. Bueno, ahora vence la conciliación obligatoria, pero voy a esto, sigo con el tema de inflación, ¿no? Sí. Si aumenta el precio del barril, claramente también está pendiente el aumento de las naftas y demás. El gobierno ahí está conteniendo, ahí hay congelamiento de todos esos precios, que son precios básicos de la economía, ¿no? Así es, sí, bueno, porque sí, además se desparraman otros productos. ¿No empieza las escenas empiezan a pedir no solamente congelamientos, también la elaboración de bueno, cuáles son los distintos acuerdos en función de un modelo de desarrollo? ¿Se viene esa escena? Lo del modelo de desarrollo está planteado, ¿no? Un gobierno popular no podría tener una perspectiva de modelo de desarrollo. Pero creo que todavía vamos a estar... No podría no tener, decimos. No podría no tenerlo, sí. Y lo tiene. Sí. Lo han dicho, se ha dicho, todos lo pensamos. Pero creo que la emergencia social no se resuelve en un mes, en dos o en tres. O sea, creo que todavía vamos a transitar unos meses en el que no solo va a haber postergaciones de aumentos de servicios de luz, gas, teléfono, de precios de la nafta, de precios de todo, que es lo primero que se hizo para parar la inercia inflacionaria y que la ciudadanía no tenga que seguir viviendo, pagando aumentos, sino que todavía hay que ver todo otro tipo de medidas productos de la emergencia, que es lo que de algún modo creo que vos te estás preguntando. Bueno, ¿qué se va a hacer con las tarifas? Tenemos 180 días, por eso también se tomó 180 días. Si sí, vos sí, me preguntás claro. A mí qué se va a hacer, no sé, y supongo que los funcionarios públicos que son especialistas en el tema necesitan un poco más de tiempo para ver cómo se puede atender esta necesidad de cambiar, digamos, en términos copernicanos totalmente, las políticas anteriores, entre las cuales está esto de que si aumenta el precio internacional de las naftas o aumenta el precio del dólar, entonces automáticamente aquí hay que aumentarlas, y si no, se viene el mundo abajo. Sí. que es lo que también vos presentás en la consulta. Francamente, creo que esa lógica debe ser alterada. Suena, casi te diría, extorsión. Bueno, si no me aumentás, quiere decir que le aumentás después a los consumidores, cuando vamos todos a cargar, a los transportistas. Y se me dispara la inflación, es un componente de la inflación importante. Sí. Por lo tanto, como suena muy mal esto y debe ser alterado, habrá que pensar, es una cosa de alta complejidad, además está el tema sindical en el medio, que hasta donde yo veo ahí, los últimos tiempos también eran parte de esta lógica. Bueno, nos van a echar a los trabajadores, señores del gobierno, hagan algo. Entonces, todo eso es una lógica que, francamente, opino que debe ser alterada por otra lógica. Tengo una pregunta incómoda. Como siempre. No, bueno, a veces No, acá vos entro a la olla, no tiras nunca. Ahí un oyente lo decía, digamos, ¿no? Hay un pedido de Alberto Fernández concreto, tratando de hacer hincapié en la realidad de la situación. Dice, bueno, que los pedidos en paritaria no sean desmedidos. Cuando dice pedido desmedido, yo creo que a lo que se refiere, porque ¿qué pediría un laburante? Recuperar todo lo perdido. No es lo que dijo Alberto Fernández. Dijo que no sean desmedidos los pedidos. No, señor. ¿Cómo no? No, señor. Lástima que lo dejé en el auto. Hoy lo vi. Sí. Hoy lo vi. Del mismo diario que publicó eso en su portada, del diario La Nación. Ese mismo día 2 de enero, a las 10:30, La Nación toma lo que dijo Alberto Fernández. Dos cosas en una misma frase. Sí. La segunda parte es la que decís vos. La primera parte es, tenemos que plantearle a los empresarios que no se abusen de los trabajadores. Sí. Y los trabajadores, o los sindicatos, tienen que ser medidos en lo que piden. Sí. Entonces, ambas cosas planteó en una misma frase. No se puede escindir una de la otra, porque no es el pensamiento de lo que ni lo que expresó. Insisto, en otra radio yo lo tenía delante y tenía la portada de La Nación con el título de portada, que era lo que vos decís. Y en la misma Nación, adentro, decía lo que yo digo, que es distinto. Si quiere titular, que diga todo lo que dijo el presidente, tampoco son 10 páginas, son 3 líneas. Juan Carlos, está claro que la decisión del gobierno es que los aumentos crezcan mucho más que la inflación, que sean aumentos. Y por eso interpela a los empresarios, además de los trabajadores. Está claro que es recuperar poder adquisitivo. No es una cuestión semántica. No, pero yo lo entiendo. Lo doy por sentado porque me parece que hay una base de diálogo y de charla que es común. Sí. Está claro que los laburantes van a recuperar, que esa va a ser la intención del gobierno. Sí. Lo que también creo es que no van a recuperar inmediatamente todo lo que perdieron estos años. No. No da para eso. No se puede. Creo yo que no se puede. Bueno, claro. Bien. Es cierto. Los trabajadores perdieron algunos gremios el 8 y otros el hasta 20 el 18, sí, el 22. Sí. Bueno, el textil el 30 y algo. Por eso, sí. Claro. Entonces, bueno, pregunta acá. Y la atamos con una pregunta que nos hacíamos al comienzo del programa y nos lleva también a la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos ves algún riesgo de un choque de expectativas respecto a un gobierno que recién ahora está animándose a contar brutalmente lo que recibió? Pero que claro, en el cambio de modelo o en el cambio de gobierno hay sectores que están pasándola muy mal y que quieren recuperar la calidad de vida que tenían. ¿Ves ahí un problema? ¿Es un problema comunicacional? ¿Hay un realismo que hay que aceptar? ¿Realismo de la situación que hay que terminar de aceptar? No veo el choque, no. ¿Por qué? Primero que todo lo que se pueda decir acerca de la comunicación, mejorar la comunicación, ser más eficiente la comunicación, nadie puede ponerse en una actitud dura y refractaria de que ahí no puede haber debilidades y que es vital superarse en ese sentido. La verdad, no tengo claro si es así. Los especialistas en comunicación del palo que apoyan al gobierno en general son críticos y consideran que hay una insuficiencia allí. Ahora, acerca del choque que vos planteás, yo parto del hecho. Yo quiero decirte que lo tenemos en los mensajes de nuestra audiencia. Muy bien, y la audiencia de las 7:50 es una audiencia lógico. Que nadie cree que va a votar al neoliberalismo acá en la próxima vuelta. Puede ser que comience a haber una suerte de inicio de una situación de impaciencia. Hay una cantidad de expectativas de un nuevo gobierno y las medidas no aparecen todas juntas automáticamente al primer mes de todo lo que hay que hacer. Ahora, el gobierno triunfa con el virtualmente el 50% de los votos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires la diferencia es enorme. Toda esa gente que votó hace 2 o 3 meses al gobierno, francamente creo que va a tener una actitud de comprensión. No se puede pensar que solo va a primar la necesidad de sectores importantes, la necesidad económica, social, legítima, de sectores importantes que lo votaron. Claro que eso puede surgir, eso puede estar, pero también yo creo que va a estar la comprensión de que el gobierno necesita un mínimo de tiempo. La cuestión, creo, es si todos vamos viendo que las medidas centrales que se toman están en el rumbo prometido. Por eso lo que yo siempre, todo el tiempo estoy destacando, que las medidas, en mi opinión, están en el rumbo de la promesa. Como las del otro, era todo mentira, la promesa se falseaba. Entonces, no me imagino un choque, como vos decís, porque creo que van a continuar las medidas a favor de lo que fue el plan que se le propuso a la sociedad y lo que la sociedad que lo votó espera. De forma tal que creo que se va a ir combinando las medidas del gobierno en el rumbo que de acuerdo a las expectativas y eso va a ir yo diría tranquilizando en términos políticos. En términos puramente económicos, sí. Es probable que vaya tardando más. Nosotros tenemos una experiencia el 2003 un gobierno con menos legitimidad que este, sí. El de Néstor. Y pico por ciento de los sí, votos. Había una situación social quizá más grave que ahora. Uh-huh. Sí, más grave que ahora. Eso no se puede dejar de decir. Había 55% de pobreza. El gobierno empezó con un rumbo lo más drástico que pudo y la ciudadanía lo fue apoyando. Sí. Por lo tanto, yo no veo por qué no va a ir ocurriendo una cosa de ese tipo. La última, Juan Carlos. ¿Vos te acordás del discurso de triunfo electoral de Alberto Fernández y Axel Kicillof? ¿Te acordás de esos discursos? Sí, creo que sí. A ver. ¿Te acordás el de Axel? Que nos llamó la atención. Sí, por que habló mucho, que decían que habló mucho. Pero que habló más que mucho. Planteó el programa. No, no, y planteó una fuerte crítica al gobierno anterior. Ahora recuerdo, sí. Que decían que era inoportuna, que tardaba. Escucha. Hemos estado recorriendo toda la provincia y toda la Argentina y lo que hemos visto es que la situación económica que tenemos hoy adelante después de 4 años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal es de tierra arrasada. Al cabo de 4 años va a haber una caída de 9 puntos del nivel de actividad de la producción del Producto Bruto Interno en términos per cápita. Bueno, ese era el tono. Y yo me acuerdo que nos llamó la atención. Ahora, bueno, muchos lo criticaron que habló, que se extendió mucho, mirando hacia el pasado, que hay que mirar el futuro. Bueno, una polémica. Ahora, vos lo ves hoy, a Axel, sí. Con todo el tema de la deuda y lo inviable, y vos decís, evidentemente estaba pensando en estas situaciones también, ¿no? Sí. Un poco de lo comunicacional, pero también desde lo político. Sí, por eso yo francamente creo que, como siempre, estamos en un dilema. Seguir denunciando ante la opinión pública las consecuencias y lo que hizo el modelo anterior para que quede registrado en el imaginario que estamos ante esta dificultad tan compleja y, a su vez, mirar hacia adelante e ir dando la perspectiva del accionar presente y futuro con vistas al futuro y con vistas a las necesidades que tiene hoy la sociedad y no tanto a mirar hacia atrás sino colocar la lógica y el imaginario en el futuro que va presentando el nuevo gobierno. Es una complejidad enorme. Ese dilema que Kicillof de entrada se posiciona en un lugar, ¿no? Es cierto, sí. Cobra otro sentido escucharlo hoy a la breve distancia. Así es. Hace muy poquito que esto pasó. Bueno, Juan Carlos, querido, gracias como siempre. No, al contrario. Juan Carlos Junio, el cafecito.